pesos, mil pesitos más. Yo ya estoy como el palomo, ya no hago currucucú. Estoy flaco y acabado y la culpa la tienes tú. De tanto dele que dele y acabé con la salud. Porque tú todos los días me pides currucucú. Estoy que saco la mano, que es lo que voy a hacer yo. Pues de lo viejo que estoy no se me para ni el reloj. Yo ya estoy como el palomo, ya no hago currucucú. Ya no hago currucucú, ya no hago currucucú. Ya no hago currucucú, ya no hago currucucú. Dije a mi mujer que me iba a separar. Estoy que cuelgo los tenis de tanto currucutear. De lo flaco que yo estoy, a mí mismo me da horror. Cuando me quito la ropa no queda sino el olor. Ayer que me fui a pasear con la negra Marilu, me dijo usted ya no sopla, ya no hace currucucú. Yo ya estoy como el palomo, ya no hago currucucú. Ya no hago currucucú, ya no hago currucucú. Ya no hago currucucú, ya no hago currucucú. Una ropita de frijolito, quedó como una camándula. ¿Cómo? Ni gritando le ando. ¡Huépale! Le dije a mi mujer que me iba a separar. Esto es que cuelgo los tenis de tanto currucutear. De lo flaco que yo estoy, a mí mismo me da horror. Cuando me quito la ropa no queda sino el olor. Ayer que me fui a pasear con la negra Marilu, me dijo usted ya no sopla, ya no hace currucucú. Yo ya estoy como el palomo, ya no hago currucucú. Ya no hago currucucú, ya no hago currucucú. Ya no hago currucucú, ya no hago currucucú.